Refréscate con Helves en verano. Abrimos nueva hora aquí en Helves en verano. Recuerda el programa Magazine que hacemos como siempre desde aquí, desde Ahora Radio, a través de la 88.6 FM y por supuesto también a través de nuestra queridísima página web, que ya sabes, ya conoces, es www.ahoraradiohelves.com. Ya sabes que ahí tienes la escucha online y por supuesto también los podcasts, ¿eh?, para que los escuches donde y cuando quieras. Enseguida vamos a irnos a conocer a un bar de nuestro municipio, las cocinas y sus tapas y todas sus cosas. Hoy vamos a hablar con Tamara de la cervecería La Perola. Eso será dentro de un ratito. También tendremos nuestra conexión de cada martes con los viajes a la playa, a ver dónde están hoy y cuál es el destino de la semana que viene. Y además, como siempre, nuestro compañero Agustín Reyes nos hace su recomendación diaria de sus saraos y saraitos. Así que nos vamos contigo, Agustín. ¿Qué pasa, compañero? Muy buenas, compañero. La recomendación que hacemos para hoy desde la agenda es el concierto de Rafa Almarcha con su nuevo disco Ha nacido un nuevo sol, dentro del ciclo Música y Museos 2021, en el Museo de Artes y Costumbres Populares, hoy a las 10 de la noche, con un precio en las entradas a 15 euros. Ha nacido un nuevo sol es el nuevo disco en solitario de Rafa Almarcha, sin duda el proyecto más personal de toda su carrera. Rafa, líder del mítico grupo Siempre Así, en el que sigue en activo y con el que ha grabado 16 discos y ha dado más de 1000 conciertos entre España y Latinoamérica, nos ofrece un precioso espectáculo donde desnuda su alma a través de las canciones compuestas por él mismo en distintas etapas de su vida, la mayoría en los últimos años. Un concierto íntimo y a la vez desenfadado, luminoso y lleno de contrastes, en el que seguro que vamos a disfrutar y sentir no pocas emociones cuando nos veamos reflejados en muchas de las letras de sus canciones y donde también, cómo no, vamos a bailar y disfrutar de una maravillosa noche de verano que ya nos espera y nos está esperando aquí en Sevilla. Recordamos, 10 de la noche, Museo de Artes y Costumbres Populares, con un precio en las entradas a 15 euros, concierto de Rafa Almarcha. Esto se jodió, la vecina no sé qué bebió, el vecino no sé qué prendió, a la gente no sé qué le dio, pero todo el mundo está loco, todo el mundo está loco, todo el mundo rayado del coco, y yo solo sé que montaron. Se te notan los pilates. O tú ganas o yo gano, no lo dejamos en empate. En mi casa se remate. Nos fuimos low key, callados sin dar detalles. La gente ya se dio cuenta que montamos la disco en la calle. Y esto es siempre hay bailoteo, Ave María. El trago nunca falta ni la buena compañía. Yeah, cómo ha cambiado la vida. Yo crecí en el gueto y el mundo es la casa mía. Helves en verano, el magazine estival de Ahora Radio. Ven y refréscate con nosotros de lunes a viernes a partir de las 11 de la mañana. Entrevistas, noticias, secciones diarias y la mejor música. Recuerda, de lunes a viernes, refréscate con Helves en verano.

Nosotros vamos a continuar, aquí en Gelbes en la Onda, metiéndonos en lo que son las cocinas de los diferentes bares y restaurantes de nuestro municipio. Hoy vamos a irnos hasta La Perola, un bar donde podemos comer maravillosamente. Y ahí tenemos a una de sus propietarias, a Tamara. Tamara, bienvenida. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, ya, buenas tardes. Ya toca la cervecita, que además es cervecería La Perola. Cervecería. Bueno, a ver, La Perola, que no llevaba mucho tiempo abierto cuando llegó esto, la locura esta que estamos viviendo de la pandemia, ¿verdad, Tamara? Pues sí, mira, nosotros abrimos el 10 de enero del año pasado y el COVID entró en el estado de alarma el 14 de marzo. Digo, o sea que lleváis realmente muy poquito. Y en ese poquito tiempo os tuvisteis que reinventar también, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que sí. Cuéntanos. Nos tuvimos que reinventar con comida para llevar. Abríamos de por la mañana hasta las 6 de la tarde cuando se pudo. Y la verdad que mira, con muchos clientes que nos llamaban para los pedidos a domicilio. Sí, oye, ese momento en el que hay que quedarse en casa, que hay que cerrar el bar porque ni los bares podían estar abiertos, ¿eso cómo lo llevasteis vosotros? Pues la verdad que lo llevamos mal. Darte cuenta que nosotros la inversión que hicimos en el traspaso del negocio, después lo que es para abrir el negocio, el material que tienes que meter, ¿verdad? La inversión de dinero que hicimos y después con la ilusión que lo hicimos también. Claro. Y nos vimos plaz de buenas a primeras. Madre mía. Y ese invento de comida para llevar era algo que además se puso en boga en todo nuestro país. O sea, fue una de las maneras en las que la gente que trabajáis en bares y en restaurantes, pues visteis una opción clara, maravillosa para, bueno, al menos mantener los clientes y abrir otra vía, ¿no? De negocio para, bueno, pues para, lógicamente, para ganar dinero y para poder pagar las facturas y demás. Esto pues la verdad. ¿Lo acogió bien el público? ¿El que las tapas de la cervecería, La Perola, pudieran ser para llevar? ¿Lo acogió bien el público, Tamara? Pues la verdad es que sí, muy contenta. Y aparte, clientes habituales que hoy en día siguen llamando, ¿eh? Claro que sí. Entre ellos yo, ¿eh? Entonces... Entre ellos tú, ¿eh? Oye, ¿cuál es la tapa estrella de La Perola? La tapa estrella, se puede decir, una de las... Allí salen todas, ¿vale? Pero una de las que más sale son los serranitos. Sí. De pollo y lomo completo, con mucha alioli, alioli, como dicen los clientes. ¿Vale? Mucha alioli. Las enchiladas. ¿Con qué picas? Con pico, sin pique. Y con medio... Hay mucho, y con medio pique. Y con medio pique, Sí, la verdad es que sí. Y ya después en carne, tapita de lagartito, ¿vale? Pescadito, verás, de todo. Pero sobre todo la tapa estrella, serranito y enchiladas. Eso es lo que más sale, ¿no? Eso es lo que más se vende para llevar, ¿eh? ¿Y allí en el propio bar, en la cervecería? Pues mira, allí sale de todo. Y ahora también tenemos platos nuevos, como el bacalao dorado, que se vende muchísimo. Después tenemos también el timbal de verdura con queso de cabra, muy bueno. Después tenemos también una tapita estrella, que es la merluza con salmorejo, con el toque de la casa. Qué rico. Que también está muy buena. No sé si la has probado. No la he probado, pero si la tienes, vamos, que me la voy a pedir la próxima vez. No, te lo pues pídela, te la aconsejo, la verdad. Me encanta. Buenísimo, la verdad que sí. Y ya después mucho pescadito frito, lo que se está vendiendo mucho este verano. Claro. En estos tiempos, ahora que ha entrado el verano, ¿habéis cambiado algunas tapas? Sí, hemos cambiado. Pescado frito, timbar de verdura, es lo que te estoy diciendo, nos hemos renovado. Sí. Bacalao dorado, la merluza. ¿Qué más, Tamara? ¿Qué más? el atún en... Ay, ¿cómo es? Mostaza de miel. ¡Hala! Que también se vende mucho. Y es que la verdad que tenemos dos cartas, Israel. Madre mía. Tenemos dos cartas, la que tenemos normalmente, que buzoneamos. Sí. Y la que tenemos, lo que es allí en el local. Oye, Tamara, yo siempre he tenido esta duda porque, claro, no conozco cómo se trabaja un bar, ¿no? Cómo es el interior, ¿no? ¿Cómo hacéis la previsión diaria para que no falten las tapas? Pues más o menos, verá, yo soy muy previsora, ¿vale? Sí. Y después soy muy maniática. Sí, lo reconozco, soy muy maniática. Yo me gustan las cosas, que estén todo muy bien hecho. Y la lista de la compra, por ejemplo, hay cosas que se encarga Ángel. Uh-huh. El tema de los jamones, la chacina, la cervecita, eso se encarga él. Ya después el tema de la carne, de los proveedores, me encargo yo. Ajá. ¿Vale? Y con el tema de la carne, pues más o menos, tú sabes lo que va a salir. Claro. Lo que más o menos sale diario. Sí. Y yo más o menos me organizo, los proveedores me sirven el lunes, miércoles y viernes, entonces lunes pido, miércoles y el viernes. Claro. Oye, y me cargo. Dime. No, dime tú. No, te iba a preguntar porque luego, claro, está muy bien lo de el envío de la comida a casa, que además llega súper rápido. E incluso una de las cosas buenas que tiene es que puedes llamar y decirle, pues lo quisiera para más o menos esta hora. Y ahí están, ¿no? Esto es una de las cosas así muy buenas que tiene la Perola, que no es un envío a casa como puede ser un telepizza o cualquier cosa de estas, sino que, bueno, pues es mucho más cercano, ¿no? Pero... Luego ya in situ, en lo que es la cervecería La Perola, que me gustaría que dijeras bien la dirección para la gente que no la conozca, que se acerque por allí, y las instalaciones, ¿cómo son? Si tienen terraza, no tienen terraza, todas esas cosas, Tamara. Pues mira, nosotros estamos en la calle Real número 22. Uh-huh. Estamos casi enfrente de la farmacia, ¿vale? Exacto, sí. Entonces, nosotros tenemos lo que es dos locales, se puede decir. Tenemos el saloncito, que es el primero que se ve. Ajá. Uh-huh. Que da lo que es a la calle, pero después interior tengo otro saloncito. Que está muy bien también. Que también está muy bien. Tú no lo conoces, ¿no, Israel? Yo no lo he llegado todavía a ver, el salón de dentro. No. Pues eso lo estoy renovando. Uh-huh. Y la verdad que me está quedando muy chulo. Y normalmente para Navidad, cumpleaños, reuniones, si no quieres estar lo que es allí a la vista de todo el mundo, está más íntimo. Muy bien. Para la hora de almorzar, cenar... Ahora mismo, desde luego, muchas reuniones no se puede hacer, ¿no? Claro. Pero bueno, unas 8 personas por ahí se pueden meter. Vale. ¿Vale? Después también tenemos aire acondicionado. No es que lo tenga climatizado todavía porque tengo que hacer muchas reformas, pero con esto del COVID no hemos podido todavía. No es fácil, ¿vale? Esto, claro. Y después terraza tenemos, pero en la cerita, ajá, tú sabes. Uh-huh. Tenemos unas 9 o 10 mesas como máximo que podemos poner y la verdad que, mira... Ahí vamos. Bueno, bien. Te voy a decir una cosa, aunque sea en la acera, ahí en la calle Real se está muy bien. Sí, la verdad que sí. Para estas noches calurosas, tomarnos una cervecita y degustar buenas tapas en La Perola es un sitio maravilloso. Prometo ir prontito a conocer el salón de dentro, te lo digo, Tamara. Y bueno, también prometo que dentro de poco te llamaré. Y probaré. La siguiente es la merluza con salmorejo, que esa vale. Está ahí, me la apunta. No, Y mira, también Israel, como a ti te gusta tanto el lagartito, también tenemos el especial de lagartito. A ver, ¿qué es el especial de lagartito? Cuéntame el especial lagartito no lo has comido tú todavía, no. Siempre te pide la tapita, sí. ¿Vale? Pero eso es para comerlo, por ejemplo, con 2 o 3 personas, ¿vale? Ajá. Pues eso lleva el fondo de patata y el lagartito como tú normalmente te lo comes. Riquísimo. Ahora lleva jamón, wow. Pimiento y huevos fritos. Madre mía, bueno... Con un buen bollito de pan y eso está, vamos a... Buenísimo. Qué cosa más rica, Tamara. Oye, bueno, ya hemos dicho la dirección, pero también me gustaría que dieras el número de teléfono por si alguien quiere llamar esta misma noche, para cenar gracias a La Perola. Pues hoy no, mira, bueno, te digo, porque hoy estamos de descanso. Que es fundamental. Es verdad. A partir de mañana, de mañana, sí. Pues mira, el número de teléfono sería el 618-33-1348. Exacto, repítelo si quieres. Repítelo. 618-33-1348. Muy bien. ¿Vale? Y hay otro también número, ¿no? Damos desayuno. Sí, es cierto. ¿Vale? Sí, sí. Bueno, ¿el horario que tenéis en La Perola cuál es? Que también es bueno. Desde las 8:30 de la mañana, uh-huh, hasta las 4:30 o 5. Y sí, ya después vuelven a abrir a las 8 de la tarde hasta el cierre. Perfecto. ¿Vale? Bueno, ¿quieres decirle tú algo a la audiencia de la radio para que se acerquen por La Perola?

Refréscate con Helves en verano. Bueno, pues estamos aquí intentando conectar con la playa, a ver si cogemos cobertura y podemos charlar con nuestra compañera María Ángeles para que nos cuenten dónde está, ¿no? Y bueno, pues a qué playa han ido y cuánta gente han ido. Y en fin, que nos pongan un poco los dientes largos, a los que no hemos podido ir a la playa como cada martes, gracias al ayuntamiento. Recordemos, son los precios irrisorios: 5 euros para los pensionistas, 8 euros para los no pensionistas. Y todo el día en diferentes playas del litoral, sobre todo Huelva y Cádiz, que es lo que está más cerca para ir en el día. Bueno, estamos pendientes, como te digo, de esa conexión, a ver si la conseguimos de aquí a que termine el programa, claro. Y es que muchas veces la telefonía nos hace, nos juega malas pasadas. Bueno, nosotros vamos a seguir aquí intentándolo mientras tú sigue disfrutando de buena música. Sígala, Rita Ora, el tema se llama You For Me. You keep me up, baby, you're my adrenaline. Brought out this other side of me. Don't even know, controlling my whole anatomy. ¿Quieres conocer mejor nuestra emisora municipal? Visita nuestra web www.ahoraradiogelves.com. Además de la emisión online, puedes descubrir nuestra historia, nuestros programas y colaboradores y cómo anunciarte con nosotros. Recuerda, síguenos en www.ahoraradiogelves.com, porque nuestra prioridad eres tú. Something for myself.